FM Origen Areco presenta La Cava del Jazz y Blues. El mejor jazz y los mejores vinos de autor. La Cava del Jazz y Blues. Producción, musicalización y conducción, Daniel Lieb. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Cava del Jazz and Blues, un programa donde combinamos lo mejor del jazz y el blues junto a los mejores vinos de autor. Ustedes ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales como Facebook, La Cava del Jazz and Blues, Instagram, La Cava del Jazz y Blues, y para aquellos amantes del buen vino, el Facebook del Misterio de Baco, o encargar los vinos testados en el programa al WhatsApp de nuestra asistente de producción, Loli Bragoni, al 011-2320-9786. Hoy tenemos un programa especial con una selección brillante y muy personal de grandes temas del jazz de hoy y de ayer, con muchísima música y muy pocas palabras. Hacía rato que deseaba compaginar una emisión con estándares y alguno que otro tema poco conocido, una de esas rarezas que solemos decir, y eso es lo que vamos a presentar en el día de hoy. Comenzamos entonces con un gran instrumentista de vientos, rupturista, gran exponente de los 60, Roland Kirk, y un tema que me sedujo desde la primera vez que lo escuché, The Inflated Tear, o La Lágrima Inflamada. Thank you. Continuamos con una agrupación joven de muy buenos músicos sesionistas que se reunieron para grabar esta producción especialmente, The Soul Sonics, en el tema Jazz at the Present Tense, homónimo del mismo álbum, The Soul Sonics. Thank you. el gran Charlie Parker y su vibrante bebop en Bloom Dido, aquí con Dizzy Gillespie. Es el turno de ese gran pianista Errol Garner y una de las páginas más bellas hechas balada, Misty. Thank you. Es el turno de un gran saxofonista, el genial Pharaoh Sanders, en Polka Dots and Moonbeams, o Lunares y Frijoles. Es el turno de una de las trompetas más melodiosas, el inigualable Chet Baker, tocando trompeta y cantando en esta balada bellísima, I'm a fool to want you, soy un tonto por quererte. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss not mine. To share a kiss that the world time and time again, I said I'd leave you. Time thank you. No podía faltar el genial Miles Davis en la balada You Are My Everything, o Tú Eres Mi Todo. Thank you. Nuevamente escucharemos a Stanley Turrentine en la balada You and I, o Tú y Yo. Thank you. Ese pianista brillante llamado Bill Evans nos obsequia I've Got Under My Skin, o Te Llevo Bajo Mi Piel. Es el turno del gran músico, arreglista, compositor y productor musical Quincy Jones en un tema hermoso de su autoría, Everything Must Change, o Todo Debe Cambiar. Mysteries do unfold. cause that's the way of time. Nothing and no one goes unchanged. There are not many things in life you can be sure of, except rain comes from the clouds, sunlight of the sky, and hummingbirds do fly. Winter turns to spring, a wounded heart will heal, but never much too soon. Yes, everything must change. The young become the old, and mysteries do unfold, cause that's the way of time. Nothing and no one goes unchanged. Cerramos este gran programa con el trío de Oscar Peterson en la balada Just a Memory del álbum Late Night Piano. Esto ha sido todo por hoy, amigos. En la operación técnica, Dionisio Parrilli. En la asistencia de producción y diseño gráfico, Loli Bragoni. Mi nombre es Daniel Liev y los espero, como todos los jueves, de 20 a 21, en La Cava del Jazz and Blues. FM Originareco presentó La Cava del Jazz y Blues, el mejor jazz y los mejores vinos de autor. La Cava del Jazz y Blues, puesta en el aire, Dionisio Parrilli. Presentaciones y locución, Maya Bermejo. Producción, musicalización y conducción, Daniel Liev.